pertenecía más bien a la teología fabulosa, porque esta era creación de los poetas que la adornaban con imágenes y la representaban en los teatros. Es decir, la teología, la divinización de los hombres y de los salvadores políticos, etc., era cuestión de literatura, diríamos. Y en cuanto al culto idolátrico de imágenes, nombres concretos de imágenes concretas, esto pertenecía a la teología civil, la teología que organizaban las ciudades, organizando sus colegios pontificios y sus templos para entretener al pueblo. San Agustín trata este tema en la Ciudad de Dios, y os recomiendo mucho, para los que quieran estudiar el tema, el diálogo de San Agustín con Barrón, que tiene una tremenda actualidad, es una cosa preciosa. San Agustín dice a Barrón que la teología civil, en que Barrón se complace, no es más que teología fabulosa, porque como él mismo sabe, los templos que establecen la teología civil son los mismos que los poetas teólogos, diríamos, han creado por imágenes para entretener al pueblo. Y en cuanto a la teología natural, dialoga entonces acusándoles de adorar la criatura y de no conocer a Dios, del Creador. Todos estos cultos pertenecen a la superstición idolátrica. Por eso concluye San Agustín: es supersticioso lo que han instituido los hombres, para fabricar ídolos y adorarlos, sea con literatura, sea con política, o bien todo lo que sea, esto lo digo yo, pero comento la teología fabulosa y la teología civil, o bien todo lo que sea honrar a la criatura o una parte del mundo como si fuese Dios. Y esto pertenece a la teología filosófica panteísta. Bien. Este es el cuerpo que yo quería leeros, porque me parece que os interesará a todos. Y los que habéis estado trabajando el tema del positivismo como religión, o que es de los grandes autores positivistas, como religión de la humanidad, y la dirigida hacer una política dirigida a ser una humanidad que encuentre en el gran ser, que es la humanidad universal, este amparo y esta divinidad que buscaban los paganos en el alma del mundo, otra cosa, verán por qué estoy leyendo ese texto. Por tanto, tenemos una cosa entendida, me parece, es que el hombre naturalmente, su misma naturaleza, y por tanto por ley natural, incluso antes de la elevación al orden sobrenatural y a la revelación divina, estaría ya obligado a dar culto a Dios. Pero esta exigencia que está grabada en su misma naturaleza, si el hombre no la cumple, esta exigencia, con fidelidad a la gracia de Dios y por tanto en la aceptación de la revelación, si no la cumple, este es el tema de San Pablo a los romanos, si no la cumple en la aceptación de la palabra de la revelación de Dios y en la fidelidad a la gracia de Dios, la deforma y no por eso deja de entregarse ni de servir ni de hacer reverencia ni de alabar. Lo que pasa es que alaba a los ídolos que se forja, a las imágenes que se forja, a sus cuadrúpedos, reptiles, etcétera, que según los tiempos cambian de figura. Y puede haber muy distintos tipos de reptiles, cuadrúpedos y aves a adorar, ¿verdad? En lo popular y en lo filosófico, que en el fondo inspira lo político, diríamos, yendo a Barrón y a San Agustín, diríamos, en lo filosófico y en la política filosófica esta, en definitiva, se trata siempre de encontrar alguna versión seductora, no sin auxilio del demonio, alguna versión seductora para ofrecer al hombre la apariencia de amparo, de excelencia y de dominio y de, en definitiva, de providencia, ¿no?, que el hombre busca por necesidad grabada por Dios en sí mismo. Por tanto, todo lo que sea cuando se habla de religión, encontrar que es una supervivencia de la Edad Media o de la época feudal o del tiempo del señorío y la servidumbre o una alienación o todas estas historias, la actitud de adoración a Dios como nuestro Señor es una tontería. Y esto que dice Santo Tomás en el siglo XIII es ahora más verdad que en el siglo XIII, ¿no?, por decirlo así. Y lo demás son cuentos. En cuanto a lo que dice, más verdad, igual en cuanto al deber del hombre dar culto a Dios, en cuanto a la crítica y al poner el dedo en la llaga de lo que es el no dar culto al Dios verdadero, pero dar culto al mundo o a algún elemento del mundo o a una fantasía que el hombre se crea, esto, pues les digo, es más verdadero que entonces, porque ahora estamos en plena idolatría. Es decir, desde el punto de vista teológico, además son cuentos de la historia de las religiones poco profunda y no comprensiva de lo que está pasando, desde el punto de vista teológico lo que está pasando profundamente es que la religión de nuestro tiempo, que es una religión satánica y que consiste en entender a negar incluso todo lo que se llama Dios y recibe oculto, lo cual es signo del anticristo, pero que al hacer esto está precisamente atribuyendo, comenzó Feuerbach, los atributos divinos al hombre mismo, diciendo que son proyecciones, siendo que sea, pero mismo. Y absolutizando, eternizando y dándole el poder y la exigencia y el señorío a algún elemento del mundo. Para terminar, porque esto ya lo dice San Pablo cuando habla del anticristo, primero rebelarse contra todo lo que se llama Dios o recibe culto, contra todo lo que se llama Dios y recibe culto, dice San Pablo, que es la actitud actual, por eso ahora no se quiere oír que se está adorando, idolatrando, ahora no se quiere oír que se está idolatrando, por esto lo digo, que ahora hay idolatría, ahora no se quiere oír porque la actitud anticristiana contemporánea, que es una nueva época, consiste en querer remover todo lo que se llama Dios y recibe culto, no crear dioses falsos, sino decir que es falso que exista Dios, o que lo divino exista. Pero al hacer esto se está absolutizando y divinizando la humanidad misma, para llegar, como dice San Pablo, a adorarse el hombre del pecado a sí mismo, situándose en el templo de Dios. O sea que la cosa va por el camino que estaba en la epístola a los tesalonicenses dicho. Y de esta deformación anticristiana, de esta antirreligión, no de esta deformación siquiera de la religión, sino de este combate a la religión en su misma esencia natural y revelada, forma parte la teología de la muerte de Dios, teología que inspira el sincero para con Dios de Robinson, evidentísimamente. Forma parte de esto la despersonalización de Dios, la superación del Dios paternalista y antropomórfico que dicen, y todo este forja de una profundidad de ser o una dimensión profunda que de la vida humana, de la existencia humana, que ya no sea adorable, que no sea aquel a quien podemos invocar y suplicar y dar gracias a Dios y darle gracias y alabarle reverentemente, y que no sea aquel a quien podemos entregarle nuestra vida. Todo esto es teología del anticristo, todo esto, Tillich, Robinson, Bonhoeffer, etcétera, etcétera, todos en lo que deforman el concepto de Dios y el de Cristo. Porque todo esto que estoy diciendo yo no es escolástica de Santo Tomás, solo lo es pero es escritura pura. Es lo que uno oye, si no deforma su oído, no lo cierra. Por pasión, cuando lee la escritura, cuando lee la Biblia, cuando lee San Pablo, evidentemente. Es lo que le suena en su corazón si se deja llevar y no se cierra a la gracia cuando lee los salmos, cuando lee las plegarias que pone el Espíritu Santo en nuestros labios a través de la escritura inspirada. Y esto es lo que quería decir sobre la adoración y la idolatría. Después de hacer esta lectura del texto de idolatría, lo de la adoración es mucho más claro. Voy a leer unos cuantos párrafos y quedará la cosa, me parece, ya insinuada. La adoración es acto de religión. La adoración tiene por objeto reverenciar a aquel a quien se adora. Es el hacer reverencia. La alabanza se entiende reverente, no es no fría o resistente o renitente. Se podría decir Dios es omnipotente de una forma satánica. Esto no sería alabar a Dios. También los demonios lo creen y se estremecen desde Santiago. No sería fe ni religión. Es evidente, por lo dicho ya, que a la que es deber de religión el testimoniar a Dios reverencia. Por tanto, adorar a Dios es acto de religión, deber. Esto es lo único que dice en el cuerpo. Y responde a una objeción, que no hay por qué comentarla, es fácil, diciendo esto. A Dios se le debe reverencia por su excelencia. Esta se encuentra comunicada en algunas criaturas, pero no en igualdad, sino por participación. La veneración que se debe a Dios es distinta de la veneración de toda excelencia creada. Y por esto, entonces ya está, lo demás ya no tiene importancia. Dice que tenemos que entregarnos a reverenciar a Dios, no solo internamente, sino también con nuestro cuerpo y con toda nuestra facultad. La adoración, dice en el otro artículo, la define así. La adoración interna o espiritual, hablando del texto de San Juan, el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Esta adoración interna o espiritual consiste en la interior devoción de la mente, o sea, en aquella entrega al servicio de Dios, que es lo central de la vida religiosa y que impulsa la oración y la adoración. Esto es adorar a Dios, entregarse a su servicio. Y todo lo corporal en cuanto mueve nuestros afectos a someternos a Dios, porque nos es connaturado que nos sometamos a Dios, incluso en las cosas. Y he dicho que leería alguna cosa de la oblación por la conexión que tiene con esto. Vuelvo a leer lo que he leído antes. La razón natural dicta al hombre estar sometido a lo superior, pues para remediar sus propias deficiencias necesita ser dirigido y ayudado de lo que está por encima de él, de alguien que esté por encima de él. Cualquiera que sea este ser, a este todos le llaman Dios. Y al igual que en las cosas naturales, los seres inferiores están sometidos por su misma naturaleza a los superiores, así también el hombre lleva impreso en su razón natural el manifestar a su modo el sometimiento y honor a lo que es superior a él. Es connatural al hombre el servirse de signos sensibles para expresarse, pues de lo sensible nos viene todo conocimiento. La razón natural nos induce, pues, induce por tanto al hombre a usar de ciertas cosas sensibles que le ofrece a Dios como signo de la sujeción y honor que le debe. Y esto es lo que se expresa en la idea de sacrificio. Por esto es un deber de ley natural, la oración de sacrificios. Entonces, al decir si los sacrificios hay que ofrecerlos solo a Dios, dice así: todo sacrificio exterior significa el sacrificio interior del alma a Dios. El sacrificio interior del alma a Dios. El sacrificio del alma a Dios es el corazón contrito. El alma se ofrece a Dios en sacrificio como a su creador y como a su término de su felicidad. Solo a Dios debemos el sacrificio espiritual, también solo a Él debemos el sacrificio externo cuando oramos y alabamos a Dios, enderezando y encaminando nuestras voces al Señor, a quien ofrecemos nuestro corazón a través de las cosas que lo significan. Y entonces en el artículo siguiente dice que la esencia del sacrificio es entregar a Dios el bien de nuestra alma, que lo ofrecemos a Dios con un sacrificio interior, por medio de la devoción, la entrega al servicio divino, de la oración y de estos actos interiores. Y estos son el sacrificio principal. Y todos tenemos, dice, deber de ofrecer a Dios, este es el sacrificio, que por la misma creación, pues viene el orden de lo sobrenatural, transforma este deber, nada menos que en la participación en el sacrificio de Cristo a través del sacrificio de la misa. Pero está aquí siendo la teología de la virtud de la religión sobrenaturalizada, pero como dijimos que sería ya la virtud de la religión, no así las teologales, pero la virtud de la religión existiría en el orden meramente natural. Y por eso está siempre argumentando así. Y dice que todos tenemos obligación de ofrecer a Dios nuestra mente devota y así ofrecerle el testimonio de nuestra sujeción a Él. Por tanto, aquí estos textos yo he querido leerlos por lo siguiente. Porque Santo Tomás, después de tratar de la devoción y de la oración, nos dice en esta cuestión sobre el sacrificio, algo que a mí me parece muy importante pensar y darse cuenta y practicarlo, que es que la oración, creo que lo dije ya un día, la oración, hay versículos de los salmos que lo dicen de una forma sublime, además, literariamente, la oración es una oración de súplica. Es una entrega del hombre a Dios. Entrega en la que se ofrece a Dios. Nosotros al suplicar a Dios, no podemos suplicar sincera, profunda y totalmente a Dios, a no ser que resistamos. Precisamente, si es tan difícil orar, un día lo decía, yo discrepo de los teólogos que suponen que la oración es un acto muy fácil, que no necesita tanta gracia de Dios como los actos difíciles. La oración es algo absolutamente indispensable para la vida cristiana. Si no oramos, nos condenaremos, dice San Alfonso de Ligorio. El que ora se salva, el que no ora se condena. La oración es absolutamente indispensable, pero es que para lo indispensable, para la salvación, viene la gracia de Dios a socorrernos y Cristo murió para que lo pudiésemos hacer. Y la oración, de suyo, lo acabo de leer aquí, es un sacrificio, es una oblación del corazón a Dios. Nosotros en la oración de súplica estamos reconociendo la excelencia divina, estamos reconociendo nuestra impotencia, estamos pidiendo confiadamente su socorro, nos estamos ofreciendo a aceptar su socorro, estamos pidiendo que nos acepte nuestra entrega, nos estamos entregando. Y yo creo que si no oramos más, porque tenemos miedo de que Dios nos tome, con toda franqueza, y no. El final de una vida de oración es el tomar, Señor, y decidir toda mi libertad. Si uno comienza, se mete por el camino de San Ignacio, llega allí o lo deja estar. Pero entonces puede ser que vuelva a la espalda de Dios. La oración es un sacrificio. Y a su vez no hay vida religiosa de devoción, entrega, de adoración, de alabanza, de reverencia, de entrega de la persona sin oración. Sin la oración no se mantiene el sacrificio a Dios. No hay devoción sin oración, ya lo vimos. Y sin que la oración sea por nuestra parte un ponernos en manos de Dios. Quiero decir que la actitud orante es una raíz cuyo fruto es el abandono de Santa Teresita. Que no se puede perseverar en oración sin infancia espiritual. O sea que me parece que no digo nada complicado, una cosa rara, muy fácil. ¿Lo entendéis, verdad? Si somos orantes, tenemos que ser ante Dios niños. Si no somos niños, no somos orantes. Si no nos queremos hacer como niños, no perseveraremos en la oración. Y si ahora se están haciendo nuevas teologías sobre la oración, de una oración a un nuevo ídolo que se han forjado, que no es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el fondo están buscando una oración que no sea oración de infancia, de entrega, de servicio, de reverencia, de oblación y sacrificio a Dios. Si oramos, nos entregamos. Si no queremos entregarnos, no oramos. Y eso es todo lo que quería decir hoy sobre ese tema de adoración y sacrificio. Entonces, con estas lecturas de sobre devoción, oración, adoración y sacrificio, las dos últimas sesiones podremos verlas desde el punto de vista de devoción al corazón de Jesús para entender mejor qué es la consagración y por qué la consagración se consuma en una ofrenda reparadora y una ofrenda, diríamos, al amor misericordioso, etc. Para terminar este curso. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que la haga, porque puede ser que alguna cosa haya resultado difícil. Si acaso será porque lo he explicado mal y porque es misterioso en sí, pero no porque sea nada complicado, ni caviloso, ni lioso, esto que era todo más que importante. Pues si no, vamos a rezar.